¿Cuál es, de todos los problemas del país, el que más le preocupa? Pues... creo que deberían limpiar un poco la ciudad, porque la verdad es que está hecha una cloaca, toda llena de basura y de gentuza. Hay veces que se me revuelven las tripas. El presidente que se elija debería... sanearlo todo, ¿me comprende? Cuando salgo hasta me da dolor de cabeza oler toda esta basura. Quiero decir que la porquería está por todas partes. En fin, yo creo que el presidente debe limpiar bien este retrete y tirar de la cadena para que se vaya toda la mierda. Saludos, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, ¿cómo estáis? Hoy estoy grabando con la grabadora Zoom H5, espero que notéis una importante mejoría en lo que es la audición de este audio. Bueno, lo primero, voy a hablar de algunas notas tecnológicas, anécdotas breves. Sigo en movilidad, sigo fuera de mi domicilio habitual, y quiero hablaros de algo curioso, algo que me ha comentado alguien cercano a mí, no voy a decir su nombre. Algunos conocéis a esta persona, es una chica que, pues, por distintas situaciones salió a un concierto. Hizo un viaje, fue a un concierto y solicitó por medio de una aplicación el servicio de Cabify. Bueno, el trayecto correcto, bien. Ella con sus amigas estaban hablando del concierto al que iban a asistir. Y bueno, no pasó nada. Finalizó el viaje, buenas noches, concierto. Y al día siguiente, esta chica, esta señorita, recibe un mensaje de WhatsApp de un número que no ha identificado. Ella no lo tiene en su agenda. El mensaje dice así: hola, ¿qué tal? Soy tu conductor de Cabify y quería preguntarte qué tal el concierto, si te gustó. A continuación, esta señorita bloqueó ese número, le pareció fuera de lugar y reportó. Bueno, resulta que conoce a alguien dentro de Cabify y esta acción fue reportada. Luego ella me preguntó a mí: ¿crees que he hecho bien? ¿Crees que no he hecho bien? ¿Me siento mal por esta persona? Y yo, mi respuesta fue sencilla, es decir, yo creo que esta persona no fue profesional. Esta es mi opinión. Me gustaría saber qué pensáis de este asunto. Esta persona no actuó de manera profesional. Se sirvió de un número de teléfono que no es suyo y seguramente incumpliendo toda la normativa con todo lo restrictiva que es en cuanto a protección de datos. Y te mandó un mensaje con una intención obvia de flirtear. Bueno, encima pues... esta persona era muy mayor respecto a esta chica de la que os hablo. Y cuando digo muy mayor, hablo de una diferencia entre un tío de 50, quizá más, y una chica joven. ¿Se columpió? Sí. ¿Fue poco profesional? Sí. ¿Tenía derecho de quejar la empresa? Oye, yo no tengo tu empleado, bueno, empleado por llamarlo de alguna manera, porque luego estos pobres trabajadores resulta que no están ni empleados, pues me ha mandado un mensaje aprovechando que tenía acceso a mis datos. Pues fue un patinazo. Luego ya la empresa tendrá que decidir qué hacer con él, pero en cualquier caso ha sido poco oportuno, ha sido desafortunado. Y en esta línea estaba escuchando al señor Comercial Geek, que por cierto ya está, sigue en la buena senda de grabar. Otros deberían de tomar buena nota. Espero que lo hagan. Rupert está ahí regularmente. Ahora se quejaba de que tenía más trabajo de lo normal. Reuniones en esa extraña empresa de extraño capital. A saber a qué turbios asuntos se dedican. Pero bueno, Abel está grabando. Y eso es bueno. Y pues comentó el señor Comercial Geek de una entrevista de trabajo en un proceso de selección de personal de un VTC de la zona donde él vive. Un VTC, un servicio de estos por lo visto de alguna manera relacionado a Uber y la aplicación de Uber, y las absolutamente penosas condiciones laborales. Que yo cuando yo pienso, la gente, nuestros abuelos que lucharon por mejorar las condiciones sociales y horarios, ¿qué pensarían al ver que a un tío va a una entrevista de trabajo y le dice, mira, no, tu horario de trabajo es de 4 de la mañana, de 4 de la tarde a 4 de la mañana, con una hora de descanso? Bueno, ¿esto cómo es? O sea, este tío, como decía Abel en su podcast, tiene que coger su coche e irse a la central, la plataforma, donde están pues la flota de vehículos. Imagínate que tarda 20, 30, 40 minutos. Con lo cual, a esas 12 horas de trabajo, 12 horas reales de trabajo, con una hora donde tiene que estar como localizado, pero vamos, seguirá en el coche, ¿no? Como taxi driver, que se pasaba todo el día en el coche. Y pues súmale una hora más, entre, en el mejor de los casos, 13 horas. Este hombre tendrá que dormir, vamos a poner que duerme 7 horas, que es la media. 13 más 7, 20 horas. Vale, así que le quedan 4 horas al día. Tiene que comer, asearse. O sea, este tío, si acepta el contrato de trabajo, Abel no lo aceptó, obviamente, solo hace trabajar y dormir. No tiene vida social, no tiene vida familiar, y el salario para esas horas es bastante penoso. Y encima, en el colmo de la ironía, decía Abel en su podcast, os lo recomiendo, Comercial Geek, decía, bueno, es que encima le dijeron a él personalmente, mira, y además tenemos un problema, porque tenemos X plazas, no sé, eran 200 la flota, y nada más que tenemos cubierto, no me acuerdo si dijo 70, 80, o sea, que encima la empresa estaba desesperada por encontrar gente. Claro, ¿qué gente encontraban? Pues la gente con mayor necesidad. O sea, esas condiciones, sí, habrá gente que las acepte. Pero qué gente, las personas que estén en una situación desesperada o digan, mira, mientras no me sale nada, me dejo los cuernos aquí trabajando y en el primer momento que encuentre algo, mejor me largo. Pero es penosa la precariedad, ¿no? Tengo otro amigo que algunos conocéis que me comentaba que, como le estaban haciendo ahora trabajos temporales y a tiempo parcial, porque el gobierno del señor Rajoy se quitó el paro, o redujo el paro, haciendo una cosa criminal, que es incentivar la contratación a tiempo parcial, así que donde antes había un tío trabajando, ahora meten a dos o tres personas, cobrando sueldos miserables, pero ya no hay paro. Ahora, en vez de tener X parados, esos parados están cobrando una miseria, trabajando 3 horas al día, 4 horas al día o menos. O como decía mi amigo, dice, es que cobro más del paro que trabajando. Y yo quiero trabajar, pero quiero trabajar mis 8 horas. No quiero trabajar 3 horas X días a la semana. Pero claro, la empresa no le interesaba. ¿Por qué no le interesaba? Pues porque le incentivaban ese contrato precario. Estos son los políticos criminales. Y este, en fin, Mariano Rajoy, otro que ha pasado a la historia cubriéndose de gloria. Para que luego digáis en los comentarios de iVoox que se me ve el plumero. Pues sí, se me ve el plumero. Pero desde luego mi plumero no huele a PP ni a PSOE. Y por supuesto no huele a nacionalismo. ¿De qué quiero hablar ahora? Pues quiero hablar, que seguramente sea el título del audio de hoy, de por qué creo yo que la izquierda buenista, esta izquierda buenrollista, progre, que está perdida en causas absurdas en lugar de las causas tradicionales de la izquierda, la igualdad, la justicia social, causas muy nobles y muy justificables. Pues en vez de estar haciendo las cosas que tiene que hacer la izquierda, esto, si se levantaran la gente de izquierda de toda la vida, pues se echarían las manos a la cabeza al ver los fregados en los que están metidos, pues yo creo que al final esta izquierda buenista va a implosionar. Y va a implosionar desde dentro porque no se sostiene. Creo que va a haber tres flancos que amenazan la integridad, y cuando digo la integridad me refiero a la supervivencia de esta izquierda buenista. Estos tres son los siguientes. Seguimos grabando, vale. Número uno, el humor. Número dos, la inmigración. Y número tres, el Islam. Y ahora os voy a explicar por qué. La libertad de expresión y su relación con el humor. Estos días ha salido en Twitter, ha salido bastante, un humorista que se llama Robert Bodegas. Este tipo es humorista. Creo que hay un programa que se llama Central de Humor o Central de Humoristas, algo así. Y él también escribe guiones. Y toda la polémica ha surgido porque en un monólogo que él hizo, con mucha habilidad, el tipo dice, el Robert Bodegas este, que es gallego. Dato totalmente que viene al pairo, pero quiero decir, es gallego. Luego diré por qué. Lo de gallego. Y no por meterme con los gallegos, sino por justificar el trabajo de este señor. Pues dice, mira, en televisión tenemos un problema, y es que como ahora... Antes se hacía chistes de todo, ¿no? Ahí tenemos la famosa cinta de Arévalo diciendo chistes de gangosos, de gitanos y de mariquitas. Y alguien decía en Twitter, si Arévalo sacara esa cinta de cassette o ese DVD o ese monólogo de YouTube, hoy en día lo metían en la cárcel. Bueno, pues Robert Bodegas decía lo mismo. Dice, es hoy en día no se puede hacer chistes, ciertos chistes no se pueden hacer porque te cae la Santa Inquisición. ¿Vosotros pensabais que la Inquisición había desaparecido? No, no, no. La Inquisición ha vuelto y es peor todavía. Lo que pasa es que ahora están la progresía buenista de izquierdas. Y entonces él básicamente dice, por ejemplo, voy a hacer chistes de gitanos, pero como no se puede hacer chistes de gitanos, vamos a contar chistes de payos. Y entonces, ironizando, que es un gran recurso del humor, ironizando, pues dice, va un payo y le para a la Guardia Civil y resulta que tiene la ITV al día, el seguro pagado y el carnet en regla. Entonces, a ver, el chiste no hace gracia, ¿no? Pero la ironía del chiste es, como no se puede hacer chistes de nada, voy a hacer chistes de payo ya que soy payo. Pero claro, el chiste no tiene gracia, ¿no? Por otro lado, está haciendo referencia al típico chiste de gitanos. Para los que viváis fuera de España, siempre ha habido chistes de determinados sectores, ¿no? Todo el mundo tiene gente con la que se mete, ¿no? El otro día una holandesa le pregunté, oye, ¿cuáles son los chistes del EPE? O sea, los chistes con quiénes os metéis en los chistes. Dice, con los belgas. O sea, en los chistes, los tontos son los belgas. En España, cuando hacen chistes de gente que está así limitada, pues son los del EPE. ¿Qué culpa tienen los del EPE? Pues ninguna. Pero bueno, tradicionalmente se han dicho los chistes del EPERO, eran chistes de gente bruta. En Canarias, pues yo no sé si me contaba un amigo que con los de la Isla del Hierro hacían chistes, ¿no? Que si eran muy brutos los del Hierro. ¿Son brutos? No lo sé. Hay gente que dice que los del Hierro, el más tonto de ellos es abogado, porque son gente que ha luchado tanto por salir adelante. Bueno, lo que quiero decir, en los chistes siempre hay piques, hay desprecios y hay pullas. ¿Qué ha ocurrido con Robert Bodegas? Pues que ha recibido 400 amenazas de muerte de todos los colores, gente indignada, gente ofendida. Y él ha pedido disculpas y ha dicho que tal. Pero en el fondo, el drama de esto es que yo no sé quién tiró la primera piedra. ¿Quién empezó con esta corriente de ofendiditos e indignaditos? ¡Ay, es que esto me ofende! ¡Ay, es que no sé qué! No lo sé, pero esto se nos ha ido de las manos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues como decía Robert Bodegas, que la gente no lo ha escuchado cuando ha visto el vídeo ese, es que al final no se va a hacer chistes de nada. ¿Por qué? Porque el humorista va a tener miedo de que se le echen encima y que empiecen una caza de brujas. Y la verdad es que es terrible cómo se ha puesto Internet. Twitter está que da miedo. Internet está que da miedo. ¿Cuántos artistas han tenido que cerrar su cuenta de Twitter porque se han encontrado una cantidad de odio? Hace poco estaba viendo, ayer vi un vídeo entre Saúl López, que es el youtuber este que tiene un Tesla, y que estaba hablando con otro tipo que tiene otro canal de YouTube, que es bastante escéptico en cuanto a los coches eléctricos. No me acuerdo el nombre. Ya me lo diréis por iVoox. Estos tíos son dos tipos normales, decentes y dialogantes y con argumentos. Pero ¿qué ocurre? Que los seguidores de estos dos señores pues se dedican a calentar el ambiente y parece que en lugar de hablar de coches eléctricos están hablando de algo, de que se han metido con su madre. Y los que somos del gremio de la tecnología lo sabemos porque hasta hace poco siempre había algún tonto pro Android o anti Android o pro Mac o anti pro Apple o anti Apple que lo llevaba a un terreno que ojalá defendiera con el mismo fervor a su familia. Ojalá defendiera con la misma intensidad las auténticas causas por las que vale la pena vivir y morir. Pero hay un odio en Internet. Hay una cantidad, seguramente es la gente más tonta del mundo que está... Lo que dices me ofende porque tú no tienes razón, porque estás idiota. Es que yo me pongo aquí a... Tengo aquí mis comentarios de iVoox. Y yo soy de los que recibo pocos comentarios negativos. Pero alguno me toca leer. Entonces, ¿el problema cuál es aquí? No lo sé. Internet. ¿Será Internet o será la condición humana? Pero bueno, el tema de la libertad de expresión o humor es un tema que yo creo que el buenismo progresista no sabe gestionar. ¿A quién defienden? ¿Al humorista o al ofendidito? Yo creo que cuando se le plantea esa cuestión al progre bueno, empieza a parpadear con los dos ojos, empieza a dar chispazos y entra en colapso y se muere. Ahora, si me preguntarais a mí, yo creo que el humor es humor y hay que tomárselo como literatura. Es decir, a ver, ¿hay límites? Pues supongo, bueno, supongo no, seguro que hay límites. El buen gusto y el sentido común creo que son los límites. Lo que pasa es que esos límites los tiene que establecer el propio humorista, no una masa con orcas y antorchas con sed de sangre. Pero el humor es humor. Yo soy cristiano y estoy, por desgracia, bastante acostumbrado a que hagan chistes religiosos sobre personajes cristianos, empezando por Dios y terminando por la Virgen María. ¿Me hacen gracia? Pues no, porque para mí hay sentimientos ahí importantes. ¿Me dedico a quemar a humoristas? Pues no. Además, lo mejor que puedo hacer, que eso es el efecto Streisand, es dejarlos pasar. Porque hay gente que con el humor lo que busca es provocar, ¿no? Venga, vamos a ver si cabreamos a un cristiano, a un musulmán o a un homosexual. Y lo mejor es dejarlo pasar. El chiste va y la vida sigue y al final el humorista tendrá que inventarse nuevos chistes, pero no estar siempre contando el mismo. Entonces, lo mejor es dejarlo pasar. Lo mismo pasa con la literatura. Hombre, es que el cuento de, yo qué sé, de la Cenicienta me parece sexista y clasista. Esto habría que prohibirlo en los colegios. No, tío, es literatura. Es un cuento. Es que es una barbaridad. Pues tranquilízate un poco. Así que humor y literatura creo que son problemas que al buenismo progre, el buenista progre, el problema que tiene, y estoy todavía con el punto uno, es que al final de buenista no le queda nada, de progre no le queda nada, se queda al final en retrógrado y acaba siendo un malvado retrógrado y represor. Porque al final tanto rollo de libertad de expresión y de buen rollismo en lo que acaba es en matar la libertad de expresión y en imponer unas normas talibánicas en un mundo donde no se puede hablar de ciertas cosas. No se puede hablar de ciertos temas, no se pueden hacer chistes de ciertas cosas y no se pueden leer libros. Estos libros hay que prohibirlos. El buenismo progre es lo más nazi, lo más represor, lo más estalinista y lo más totalitario. Esta gente tiene mucho peligro. Por eso dedico tanto tiempo en mis podcasts a hablar de esto. Porque detrás de ese buen rollismo lo único que hay es una represión que ni Franco. Tanto odio que le tienen a Franco, pues son peores que él. Pues son mucho más represores que él. No creen en la libertad. Creen en sus normas. He dicho que hay tres cosas que van a cargarse al buen rollismo progreizquierdista, que es la libertad de expresión y el humor, la inmigración y el Islam. El punto dos es la inmigración, ya lo he dicho en otras ocasiones. El buen rollismo progre tiene un axioma, una teoría que es inmigración sí y sin límites, y sin regular. Todos son bienvenidos, no hay seres humanos ilegales, y todos estos eslóganes que se repiten sin pensar mucho, porque es un problema que no piensan mucho. Las fronteras son inmorales, a mí no me gustaría que hubiera fronteras. Esto lo ha dicho Pablo Iglesias, o sea, no estoy aquí lanzando soflamas o verdades a medias, es que esto es lo que cree Pablo Iglesias. A él no le gustan las fronteras. Y no le gusta que haya, y esto lo dice el programa de Podemos, que el otro día lo leí. No quieren que los policías tengan medios disuasorios que estén de acuerdo con los derechos humanos. Es decir, panfletos y abracitos y besitos. Pero hacer daño va en contra de los derechos humanos. Así que los que vigilan nuestras fronteras, lo único que pueden hacer es informar y pedir, por favor, que se estén quietos y no pasen. Claro, el tema de la inmigración es un tema que le va a estallar en las manos a esta izquierda buenrollismo progresista, de la cual Podemos, PSOE e Izquierda Unida, pues son, por desgracia, para la gente normal y decente que hay en estos partidos, pues un problema gordo. Un problema porque, primero, no es lo que piensa la mayoría de la población. No es lo que piensan los inmigrantes que llegaron legalmente y que están asentados aquí y que pagan impuestos, y muchos son autónomos. Hay estudios que lo que dicen es que la gente más emprendedora son los propios inmigrantes, porque al final pues quieren salir adelante, arriesgar y ganar dinero, y empiezan negocios. Y en este país ya sabéis que los autónomos, el Estado va por ellos. Si eres autónomo, el Estado va por ti. No tienes ningún amigo, ni a la izquierda ni a la derecha. Ni siquiera Ciudadanos, que decía que era tu amigo. Tampoco Ciudadanos. Así que, al final, esta política buenista terminará con los progres porque, primero, si se lleva a cabo, va a dar lugar a una situación insostenible. Y, en segundo lugar, la gente va a dejar de votarles, como está pasando en Italia, como está pasando en otros países donde están hartos de inmigración sin regular, de inmigración desaforada y de puertas abiertas, y aquí bienvenidos todos, delincuentes, violadores y gente de bien, todos mezclados, nos da igual quién seas tú, bienvenido seas. Nos da igual si no quieres adaptarte a nuestra cultura, es más, si quieres imponer tu cultura y tus visiones retrógradas de la mujer y de los homosexuales. Adelante, bienvenido. Eres intocable. Esto le va a estallar en las manos. Yo espero que en España reaccionemos, pero no vamos a reaccionar nunca. Yo lo que me pregunto, y hablando con mi esposa, le digo a veces, ¿esto en qué va a parar? Es decir, ¿en nos daremos cuenta de esto? Y lo que me pregunto también es, ¿y quién vota a esta gente? Porque luego tú hablas con la gente y la gente no está de acuerdo con la inmigración desaforada. Bueno, pero habrá gente que sí. O habrá gente que diga, mira, con tal de que no salga el PP, me tapo la nariz, y si el Pablo Iglesias consigue hipotecas de aquella manera, si el Pablo Iglesias le parece bien que entre todo el mundo y que no vamos a preguntar porque hay que ser respetuoso de los derechos humanos, me tapo la nariz, me lo trago y a ver si conseguimos sacar adelante otras políticas sociales. Es lo que yo sospecho que ocurra. Pero el problema es que tú no votas así, tú estás votando un paquete. Y te van a colar los tres goles que no te gustan y a lo mejor, con suerte, ese punto que por el que tú has votado a Podemos o al PSOE. Y el punto número tres es el Islam, que es el tercer tabú de la izquierda buenista, progresista, buenrollista. No de toda la izquierda, ojo. Hay gente de izquierdas normales. Pero el Islam es intocable. Bueno, y alguno dirá, bueno, bien, es una religión más. Bueno, voy a ponerlo en el contexto. ¿Por qué un político que se supone que es secular y laico dice feliz Ramadán, pero nunca dice feliz Navidad? Y aquí está Ada Colau y están varias personalidades del PSOE, alguna del PP también, que No les gusta, no les gusta la Navidad. Si por ello fuera, la eliminarían. Porque odian a los católicos de derechas, básicamente. Se ignoran que habrá católicos de izquierda, que los hay, y curas obreros, que los ha habido. Pero feliz Ramadán y nunca feliz Navidad. Cuando se habla de atentados terroristas motivados por la religión, y amigos musulmanes, yo sé que no gustan estos comentarios, pero es que lo hay. Es que hay terroristas motivados por el Islam. Que sea una versión distorsionada, mira, te lo acepto, te lo compro. Pero hay motivaciones religiosas detrás de los atentados que están arrasando y barriendo Europa. Y cuando hay actos machistas con motivaciones religiosas, que las hay, estos tíos, estos buenrollistas progres de izquierdas, pues también se callan. Tú no verás nunca a las feministas, como decía Oriana Falachi, estas gallinitas acobardadas, no las verás nunca protestar en la embajada de Irán o Emiratos Árabes Unidos, porque las mujeres de esos países no les importan. Por cierto, tampoco les importan las mujeres de los guardias civiles, ni tampoco les interesan las mujeres constitucionalistas, como la señora esta que le han partido el tabique. Ahora, a la que le rompieron 3 dedos, que luego resulta que no le rompieron 3 dedos. Es así. Entonces, este feminismo es bastante esquizofrénico. Porque con el Islam, boquita cerrada. Son sus costumbres y hay que respetarlas. Con el machismo, con los atentados terroristas, todo con motivaciones religiosas, calladitas y calladitos y calladites. Islamofobia, la islamofobia es malísima. Pero cuando toca defender a los homosexuales que los ahorcan en las grúas o que los lanzan desde los tejados y las azoteas, tú no verás a Pablo Iglesias decir nada, ni a Pedro Sánchez o a los progres que los reemplacen. Estarán calladicos. Conclusión, pues lo que vemos es que la izquierda ha perdido el norte. Y hay un discurso, hay un vídeo en YouTube donde Stephen Fry, este actor británico, Stephen Fry, que también pone la voz en muchos audiolibros, aquellos que escucháis audiolibros en inglés, pues Stephen Fry, en un discurso súper honesto y coherente, este tío es un tío de izquierdas, pero muy de izquierdas, pues dice que la izquierda ha perdido el norte porque se ha preocupado más del uso del lenguaje y de los géneros y de usar apropiadamente los géneros en lugar de luchar contra injusticias y desigualdades. Mientras tanto, Uber seguirá haciendo contratos basura y se seguirán abusando de los obreros. Entonces, para mí, que yo no soy sospechoso de ser de izquierdas, yo me quedo calladito y escuchando con mucha atención a Stephen Fry, porque veo que, aunque otras cosas me revientan de Stephen Fry, pero veo coherencia en ese discurso. Y veo honestidad en esa autocrítica. Me gustaría ver esa honestidad en la izquierda de España. Entonces, la izquierda, dice Stephen Fry, ha perdido el norte. O sea, están muy preocupados por usar. No. Tenemos que usar ellos y ellas. Y dentro de poco vamos a incluir más géneros. Porque habrá otros subgrupos minoritarios que querrán reclamar su lugar en el uso de pronombres e inventar nuevos géneros. Y esto ya es perder el norte. Y esto ya es perderse en discusiones mientras hay gente que la están desahuciando. Y hay gente que está con contratos precarios. Y esto va a dar lugar también a que el votante de izquierdas se desconecte de su partido. Porque la izquierda se ha identificado con minorías, con sus pequeñas luchas, no entro ya a valorar si son legítimas o no, pero han colado, por usar términos bíblicos, se han tragado el camello y han colado el mosquito. Es decir, las cuestiones de peso, las relevantes, las han ignorado, y las cuestiones pequeñas y de detalle las han convertido en las grandes causas de la izquierda. Y a mí me gustaría, y esto que estoy diciendo, yo creo que es tan elemental que me gustaría ver a alguien de izquierdas diciendo en iVoox: mira, vivo con eso, yo soy un tío de izquierdas, he votado toda mi vida a Izquierda Unida o al PSOE, a quien sea, y esto es cierto. El problema con muchos votantes es el sectarismo, que es un sectarismo religioso. Es decir, esta es la iglesia verdadera, o este es el partido político verdadero. Y sí, hay corruptos, pero como decía aquel político, pero son nuestros corruptos. Sí, hay gente que ha perdido el norte, pero es nuestro partido. Y a muerte con el partido. Eso es incoherencia pura y dura y es sectarismo puro y duro. Cosa en la que España somos unos profesionales del sectarismo, tanto por la izquierda como por la derecha. Qué pena que desapareció UPyD. Qué gran pena. Se la cargaron, la dinamitaron vilmente. Qué pena que Ciudadanos, me parece que ha perdido la oportunidad y hacer los primeros movimientos. Qué pena. Y a ver Vox, pues Vox, lo que pasa es que no sé si Vox algún día tendrá algún escaño y a ver por dónde salen. Porque de momento el discurso te parece coherente, yo os animo de verdad. Y es que no me oculto. Dedicad un poquito de tiempo para leer, no el programa entero, sino los puntos que defiende Vox. Y me decís si eso es de ultraderecha. Uy, eso es de ultraderecha. No. Párate un momento y lee lo que defienden. Y ahora debatimos. Sin sectarismos ni prejuicios. En fin, amigos, que así está el país. Y mañana hablaremos de tecnología. Espero. Un saludo a todos. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Y hasta pronto. Usted aparece en su pequeña pantalla de 21 pulgadas y grita sobre América y la democracia. No existe América. No existe la democracia. Solo existe la IBM, la ITT, la AT&T, y DuPont, Dow, Union Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo hoy día. ¿De qué hablan los rusos en sus consejos de Estado? ¿De Karl Marx? No, de sistemas de programación lineal. De teorías sobre estadística, de problemas económicos, y computan costos de sus transacciones e inversiones, como hacemos nosotros. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías, señor Bill. El mundo es un colegio de corporaciones, inexorablemente dirigido por los estatutos inmutables de los negocios. El mundo es un negocio, señor Bill. Lo ha sido desde que el hombre salió arrastrándose del barro.